FM 88.1. La 1 del día. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio, cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira. Cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, centrado en vos, si en el aire, envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Vos, este programa de reflexión, de charla, como para ir a dormir con algo más de sabiduría, podríamos decir, ¿no? Escuchaba a una pareja, ¿no? Y en una de las consultas que tuve la semana pasada y me pasó también el fin de semana, y se me ocurrió hacer un programa con eso, ¿no? El tema de que hay personas que quedan enganchadas en algún, entre comillas, historia amorosa, esperando que alguien vuelva, como si fuese el príncipe azul o la princesa en la torre que hay que ir a rescatar, y no tienen ningún tipo de demostración del otro lado de que la cosa está bien, ¿no? Y se agarran de recuerdos, se agarran de ilusiones, se agarran solamente de deseos de la mente y crean unas películas que lo único que hacen es hacer que el tiempo transite y que pierdan un montón de cosas lindas de vivir en la vida o de estar con otro tipo de, o de realmente encarar una relación o estar bien con alguien, añorando que determinada persona esté con ellos. Y son cosas que nunca terminan pasando, y cuando pasan son muy efímeras, y es como que se pierden la vida, ¿no? O gran parte de la vida en eso. Entonces un poco el programa era de hoy, tenía como título esto de que quien no te busca, quien no se interesa, o quien no te muestra determinado interés, en realidad no te extraña. Y esto pasa, ¿cuántas veces a lo largo del tiempo es como que solo encontramos rechazos e indiferencia, ¿no? En alguien, y termina siendo difícil que podamos percibir que se interesa por nosotros, que nos quiere y que nos extraña. Y es fácil por ahí pensar que hay algo en nosotros que nos hace desmerecer la atención de alguien, y entonces es como que muchas veces nos sentimos menos valiosos y dejamos en caer en picada toda nuestra autoestima. Y es que aunque todos merecemos sentirnos respetados y amados por los demás, bueno, a ver, te aviso que no siempre sucede esto, sino que es más habitual de lo que imaginamos encontrarnos con alguno que otro que nos desplante y en algún momento de nuestra vida la decepción. Y no está mal eso. No está mal si sabemos verlo, si sabemos aceptarlo y podemos salir para construir realmente algo lindo y aprendemos de que los vínculos importantes tienen que tener un ida y vuelta, ¿no? Como casi todo en la vida. Porque la indiferencia y el rechazo lo único que te van a generar es un tremendo dolor emocional, en el cual, por ser parte, es totalmente equiparable al dolor físico. Y que no tenemos que dejarlos de lado. Te duele realmente, como ¿quién no ha pasado por alguna situación así en donde te duele y te desgarra? Ese dolor desgarrador es tal cual, es como si te arrancaran un pedazo. De hecho, se ha encontrado que la indiferencia estimula las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. O sea que puede llegar a resultarnos igual de insoportablemente, mentalmente insoportable, quise decir, ese tipo de dolores, por eso semejantes crisis que parecen que, bueno, se acabase el mundo, ¿no? Entonces me parece que no debemos confrontar estas cosas que nos pasen, sino asumir que tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo para curar esas heridas que nos generan las caídas en la carrera por alguien y que nos cuesta aceptar que no nos quería a su lado. Y te puedo asegurar que con el tiempo vas a aprender a respetarte, ¿eh? Y te vas a poder conectar emocionalmente con quien lo merece. Con el tiempo, si aceptás que podés ser rechazado, rechazada, como te toca estar de un lado, te toca estar del otro. Con el tiempo, te puedo asegurar que vas a aprender a respetarte y a darte margen ante la indiferencia de los demás. Y vas a reconsiderar tus relaciones y vas a prestar atención en las necesidades emocionales propias y también en las ajenas. Y que es importante aprender a reconocer los intentos de desconexión de los demás hacia nosotros y viceversa, porque a veces somos nosotros los que seguimos en una relación pero estamos desconectados y no queremos, y hacemos cosas porque ya no lo sentimos, pero las hacemos igual, por la culpa, porque el qué dirán, porque qué sé yo, porque no sé, porque tengo miedo a quedarme solo, a quedarme sola, por un montón de cosas. Hay un montón de comportamientos que te hacen generar y sentir esa indiferencia. Lo que voy a hacer es que me olvidé de prender un sahumerio, ¿no? No quiero cortar con el ritual. Ahí está. Ahora sí. Porque, a ver, si una persona se despreocupa en vez de prestar atención, si esto pasa, nos está mandando un mensaje directo, es que no me interesás. No es que las personas que descuidan a los demás tengan la intención de hacer daño, sino que a veces se ven atrapados de manera temporal por sus propios intereses y no logran concentrarse en las personas que los rodean. Y de, por el otro lado, el antídoto principal para evitar mostrar desinterés e indiferencia es preguntarnos qué objetivo tiene una relación para nosotros, qué objetivo tiene esta relación para vos cuando te querés estar con alguien y no te dan bola. O cuando le decís que sí a alguien y estás ahí, venís y vos no tenés ganas de estar. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué objetivo tiene esa relación para vos? De ahí te vas a dar cuenta que si lo que querés es conectar, bueno, tenemos que plantearnos el rol de coleccionistas de momentos emocionales, buscando y celebrando momentos en los que nos acercamos también al nivel emocional con los demás. Y si en vez de mantener a veces una actitud de escucha, ¿no?, de empatía con el otro en cada interacción, lo que se intuye en esa ida y vuelta no es empatía, sino indiferencia, hostilidad, actitud defensiva, entonces los intentos de conexión me parece que están siendo saboteados. Y cuando los intercambios comienzan con actitudes negativas, con actitudes acusatorias o con críticas, bueno, es fácil predecir cómo se va a desarrollar la conversación o la relación desde ese momento, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que si no queremos que una persona se sienta menospreciada, es importante que cuidemos nuestra forma a la hora de dirigirnos a los demás. Y por ende, si nos valoramos, el querer que se dirijan a nosotros de la misma manera. No evitar conversaciones que muchas veces se deben mantener. ¿Cuántas veces pasa que querés charlar de algo y está leyendo, bueno, no puedo, que el trabajo, que esto, la indiferencia? Que lo único que haces es evitar esas conversaciones que tenés que tener para poder arreglar eso que no va bien. Porque es como tirar, si no, la basura en la alfombra y vas ahí metiendo hasta que un día eso explota. Y esto es tan obvio, porque lo único que hace es dañar nuestras relaciones y hace mecha en nosotros. Y esto es desde una relación de pareja hasta una relación de amistad, una relación laboral. De hecho, muchas veces las desavenencias más fuertes surgen entre esas personas que dejan que la tensión crezca y crezca y que genere cada vez más confusión. Y esto lo único que hace, primero, es enfriar las relaciones y después crear una distancia que con el tiempo, muchas veces con el tiempo, esas distancias se hacen insalvables. Entonces es importante que aprendamos a detectar estos signos para no quedarnos en esa ilusión o en esa vida paralela que lo único que está construida en nuestra cabeza nada más, pero que no se materializa en nuestras vidas. Está bueno eso, detectar esas cosas y perfeccionar la manera que tenemos de conectar emocionalmente con los demás. Y también tenemos que saber reconocer de qué lado está la balanza cuando reconsideramos luchar por mantener una relación. Eso es fundamental. La lealtad es complicada de conservar cuando se basa en el interés sobre aquello que tenemos o representamos. Y en este caso lo más lógico es que cuando las necesidades cambien, también lo hagan las lealtades. Es el momento en el cual vamos a sentir desinterés o indiferencia, o que vamos a percibir que el otro tiene desinterés e indiferencia sobre nosotros. Y no nos debe sorprender que estos casos se den, pero sí lo que tenemos que hacer es protegernos y proteger nuestros intereses y protegernos de los egoísmos ajenos. Y la gran pregunta es cómo, ¿no? Bueno, y la gran respuesta es lo que decimos en todos los programas hace 9 años, que es ser uno mismo, que es tener amor propio, que es revalorizarnos si en algún punto nos dejamos de lado. Realmente la atención de la persona no tiene tanto peso en nuestra vida como sentimos cuando la frialdad y la indiferencia nos vienen por sorpresa. Así que por ahí la clave está en darse tiempo, en comprender esto y tomar conciencia de la importancia de reconocernos, de cuidarnos y de atendernos. Porque si no estamos bien con nosotros mismos, estamos al horno. Va a ser un gran problema si uno no está bien con uno mismo. Por el contrario, es mucho más fácil que nuestra autenticidad se manifieste cuando realmente expresamos y nos mostramos cómo somos. Si no lo hacemos, te puedo asegurar que tu bienestar se va a deteriorar sí o sí. Y ya te voy diciendo, no sigas intentando porque no vale la pena. No vale la pena. Así que bueno, esa era un poco la introducción de este primer bloque y ya nos metemos en tema, ¿no? Ya entramos en tema, pero en esto de hacernos cargo, alguna vez te puede pasar, hoy no tengo ganas, ¿viste? No tengo ganas de charlar o algo, una, dos veces. Ahora, si te pasa mucho más tiempo, revisa la relación, porque estás siendo egoísta con el otro. Y si estás del otro lado, y no te dan ni pelota, no te quedes viste con la fantasía de que sí, de que es la persona, de que viste, nadie no está con quien no quiere, si realmente lo quiere. Eso pasa solamente en las novelas, ¿eh? El amor es tan sencillo que cuando no es, no es. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Debería esperar y caminar a paso lento. suavizas mi vida. No estaré más tiempo sin saber qué siento. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. Bueno, gracias por el saludo, Camila. Estuve 10 años esperando. Bueno, viste, 10 años esperando una relación que tenía idas y vueltas, pero que nunca lograba ser como vos querías, ¿no? Por lo que me decís acá, 10 años. ¡Wow! A ver, podés estar en una relación, qué sé yo, el tiempo que vos quieras, si no te pesa, te ves cuando querés, y yo no te pesa. Ahora, cuando lo que genera es angustia, lo que genera es valor, es dolor, en realidad no hay una valoración, hay un conformismo, ¿no? Uno se conforma con menos de lo que el alma quiere. Y el a veces el conformismo puede llegar a ser un refugio, ¿no? En algún momento de tormenta. Pero también puede ser un enorme peso, un enorme lastre para tu crecimiento personal, ¿eh? Y si estás en este caso, en este último caso de que sea lastre, bueno, lo único que se alimenta o se llena ese lastre es de miedo, es de desesperanza, es de una mirada baja que no acierta a ningún deseo o a ninguna meta en el presente o en el horizonte. Y a ver, alguna vez en mitad del caos diario de tu día habitual, puede ser que notes que te agarre ese retorcijón en el estómago, ¿no? Que es como que te está alertando de algo. Por ahí algunas veces uno lo ignora o simplemente por ahí no supiste comprender qué era lo que trataba de decirte. Generalmente aparece en el momento clave, ¿viste? ¡Pap! Es ahí. En el momento que requiere de nosotros una respuesta, esa sensación interior en tu cuerpo hablándote y pidiéndote que no te conformes. Que no te conformes. A ver, así, hagamos un jueguito de memorias. A ver si podés recordar la última vez que tu pareja te faltó respeto, por ejemplo. Si podés recordar aquella vez en que algún amigo te traicionó. O esa otra en la que por ahí sentiste que en el trabajo, no sé, se estaban aprovechando de vos. Te estaban cagando. Estoy seguro que debes haber sentido el impulso de actuar, de decir basta, de defender tu integridad. Pero en muchos casos también estoy seguro de que el miedo se apoderó de vos y optaste por mirar hacia otro lado y seguir para adelante. O sea, te conformaste con menos de lo que tu alma quería. Y estoy seguro también que lo notaste en el cuerpo. Porque te lo digo a vos y me lo digo a mí también me pasó. Entonces lo único que hacemos es actuar desde el miedo. A ver, todos anhelamos el éxito, ¿viste? Y la felicidad. Queremos que la felicidad sea el resultado de nuestras decisiones. Solemos tener una idea más o menos específica de lo que deseamos y de lo que no deseamos. Y obviamente, a veces el inconsciente nos engaña, pero desde lo que parecería el consciente, queremos relaciones sinceras, respetuosas y obviamente equilibradas, tanto en lo personal como también en las situaciones de laburo, en lo laboral. Si nos preguntan, vamos a escogernos y a elegir sentirnos apreciados y valorados por quienes nos rodean. Pero, y no pocas veces nos encontramos con circunstancias que son todo lo contrario, que son totalmente desfavorables, que los tratos son injustos, que nos sentimos heridos o despreciados por los actos de otras personas, y que igual así elegimos permanecer en el mismo lugar. Hablaba con una chica en estos días que me contaba que se había vuelto a verse con alguien, una persona que la había desvalorizado, la había estafado con guita, sin necesidad de, porque no tenías necesidades, sino por el simple hecho de tenerla retenida, ¿viste? No me da bola, bueno, te la voy a deber, vas a estar ahí pidiéndomela. Y volver a caer sobre esas relaciones, ¿no? Habiendo tantas otras personas en el mundo, man, sea lo que sea que te conecte, sea una persona que te atraiga físicamente, lo que ya te mostró el hilacha, y bueno, alguna otra persona que te atraiga físicamente vas a encontrar también. Pero no, igual, por más heridos y despreciados, nos quedamos ahí, elegimos permanecer en el mismo lugar. Vemos la piedra y vamos a buscarla para tropezar con la misma piedra, ¿viste? Somos capaces de frenarnos en la vida para buscarla, a ver si no la encontramos, para volver a tropezar sobre la misma piedra. Y la pregunta sería, ¿qué hay tan poderoso que nos lleva a privarnos nosotros mismos, ¿no?, de la felicidad? Y yo creo que la respuesta más clara es el miedo. El miedo como el enojo interno que tenemos, eso es miedo. El enojo interno es miedo también. Y ambas dos son falta de libertad. ¿Cómo carajo uno puede estar viviendo del amor y estar bien si no tiene libertad? Primero. Y vos me dirás, ¿y el miedo de qué? Si por ahí en este caso ya le mostró el hacha y la trató mal. ¿El miedo a qué? Un pibe que me llamaba la madre que quería venir a verse porque la mujer lo había dejado, entonces él se quería matar y qué sé yo, y esto, que el otro. Digo, bueno, decile, para mí no va a venir, le digo, pero vos, no, él sí va a ir. Bueno, de hecho me sacó una consulta y no vino. Prefieren quedarse en el, viste, en la no aceptación, viste, que en la aceptación y empezar la transformación. Y es por el miedo. Es el miedo a ser rechazados. Pero vos me dirás, y pero si ya lo rechazó, pero en algún momento le dijo que sí, entonces insisten ahí, porque si sueltan y aceptan eso y lo sueltan, por ahí les queda el miedo de volver a ser rechazados, no por la misma persona, por otras personas. El miedo a ser abandonados, la necesidad a lo mejor de ser abandonados, por eso vuelven y se quedan, para que vuelva a repetirse la historia. Y sobre todas las cosas, el gran miedo que a la mayoría parece que que por más que te digan, no, a mí me gusta estar solo, estar sola, es el miedo a quedarnos solos. Muchas veces el miedo a no encontrar, saliendo de la relación de pareja, un trabajo mejor, volviendo a la relación de pareja, una pareja más acorde a nuestros deseos. En las amistades, encontrar amigos más leales. Seguramente es muy lindo mantener amigos, esos amigos de toda la vida. Ahora, es imposible que uno mantenga a los amigos de toda la vida, todos los amigos desde la infancia, toda la vida. Porque uno evoluciona, porque las personas toman diferentes caminos, y porque obviamente hay más afinidades con unos y con otros, y porque hay nuevos amigos en el camino, y algunos que estoy seguro que, como no hay dos personas iguales, vas a empezar a ver que unos van para un lado y otros van para el otro, y a veces tenés que como que soltarlos. Te van a quedar algunos, los de siempre que solemos decir, pero no te van a quedar todos. Sí o sí, en algún momento de la vida, si vos evolucionaste, vas a tener que tener un movimiento en tus amistades. No todas, no en extremo, pero sí un movimiento en donde algunos se vayan y otros ingresen a tu vida. Ahora, para poder salir de este tipo de situaciones, uno hay que animarse a dar un salto cuántico. Porque si no, es como saltar a una pileta que estamos seguros que está vacía. Y no confiamos en que existan mejores oportunidades para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no reconocemos lo que valemos. No nos damos valor. No tenemos amor / propio. Amor por uno. Si uno sabes quién sos, ¿cómo no sabes lo que vales? Entonces, ¿qué hacemos? Y aceptamos el amor que creemos merecer. Y si nosotros no emprendemos un proceso de sanación, a veces nos conformamos con muy poco. Hay una frase que dice, yo soy el rey y ustedes son mis hijos, hechos a mi imagen y semejanza. Vivan el amor como reyes. Y muchas veces uno lo termina viviendo como un mendigo, como una mendiga. ¿Cuántas veces uno se encuentra inmerso en una relación que es conflictiva y dolorosa? De cualquier índole, y aparece una frase que suena culpabilizadora. ¿Cómo voy a creer yo que merezco ese trato, esta indiferencia y este sufrimiento? Y en realidad la oración no habla solo sobre la culpa, sino sobre la responsabilidad. Porque uno no es culpable de los actos del otro, pero sí es responsable de aceptarlos. Hay una frase que dice, ¿viste? Cuando alguien juega con vos, en el amor, ¿no? Cuando alguien juega con vos, no te olvides que sos vos el que está dando las cartas. Entonces, uno no es culpable de los actos del otro, pero sí es responsable de aceptarlos. Uno tiene el poder y la capacidad de seleccionar a las personas y los ambientes que en los que uno se rodea. Uno está en todo su derecho, no importa cuánto tiempo estuviste, qué pasó, uno está en todo su derecho de salir de vínculos que a uno lo hieren. Así en algún momento hayan sido fabulosos, pero cuando dejaron de serlos, uno tiene que salir. Hace poco atendía a una consultante y me decía, ¿no?, que se estaba separando y dice, no lo quiero escuchar más porque, dice, si lo enfrento, no lo, él quiere volver, dice que tanto tiempo merece una charla más. Y yo no lo quiero escuchar porque me empieza a contar todo lo que hizo por mí, por mi hija, todo lo que cocinaba, que esto, que nos atendía. Bueno, eso era por lo que estabas. pero no por lo que te peleás, le digo, o por lo que terminás. Entonces estaba la culpa esto de que, no, pero tengo, quiero una charla más, y era todo un peso que tenía esta consultante, y le digo, vos terminás una relación como vos podés, ¿dónde está el código que diga que vos tenés que, viste, ir y charlar? Qué sé yo, sí, si nos ponemos, estuvimos mucho tiempo y una relación se termina, bueno, por respeto al otro, porque en algún momento se quisieron, vas, y sobre todo el que no tiene ganas de seguir en la relación, bueno, te das el lugar de una, le das el lugar de una charla. Que lo único que te va a pedir, si insiste después en otra charla, es oxígeno, porque se está asfixiando sin vos y lo único que quiere es ganar tiempo. No le interesa ninguna otra cosa más que esa. A ver si en algún punto vos vas a cambiar, y sé yo. Pero si la relación ya termina más complicada y no tenés ganas de tener ese café o de tener esa charla, no hay ningún código, no hay ninguna norma que diga que lo tenés que hacer. Y vos terminás una relación como podés. No sé si serás héroe o villano, pero si se tiene que terminar, la terminás como vos podés para poder sentirte bien. Porque vos tenés el poder y la capacidad de seleccionar las personas, los ambientes y las maneras de terminar un vínculo que a vos te hiere. Porque si te sentís incapaz de hacerlo, si el miedo te paraliza, bueno, que por muchas veces es inconscientemente, bueno, no te vas a sentir merecedor de algo mejor y te vas a quedar ahí. Esto también repercute después en el cuerpo y en un montón de cosas, en un montón de cosas que pasan por diferentes circunstancias, que en algún punto hayan sido un obstáculo para poder desarrollar una buena autoestima, una autoestima sana. Por ahí fue en la infancia, por ahí fue la educación familiar, alguna de tus experiencias pasadas, no sé, que te pueden haber llevado a tener un autoconcepto muy dañino. Por ahí te hicieron sentir insuficiente, inferior. Entonces, solamente se reflejaron sobre tus defectos y no sobre tus virtudes. Entonces, los defectos opacan las virtudes, porque defectos tenemos todos y virtudes también. Entonces, me parece que cuando llegas a este punto, lo mejor es empezar a trabajar en vos, ¿viste? Y recordar que sos una persona sumamente valiosa. Tenía una charla este fin de semana en un asado con una pareja y que habían salido de una crisis y me contaban eso y que ahora estaban un poco mejor. Entonces yo le decía a los dos, bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Estaban los dos enfrente mío, le digo, con las manos cuenten con los dedos y me dejan los dedos marcando, así como contás 1, 2, 3. Y le digo, cuenten las personas que son importantes para ustedes. Entonces la chica decía, bueno, pues me lo nombraba a la pareja, lo nombró primero, le digo, nombrame 3, una pareja, a los dos hijos. Y el pibe me nombra a ella y a los dos hijos. Y así seguimos, vos nombrame 2 más, 3, bueno, 2 más, 2 más. Uno nombra a los hermanos, a los tíos, un amigo. No sé, los dedos no les alcanzaron los dedos de las manos. Cuando ya llegaron a los 10, le digo, ¿dónde están ustedes? Porque ustedes no se nombraron. Y se reían, no, la verdad que no. ¿Viste? No se nombraron, no se pusieron en primer lugar. Entonces, le digo a la chica, vos pones en primer lugar a él, pero no te valorás vos. Y él te pone en primer lugar a vos, pero no se valora a él. Entonces, ¿cómo no va a tener despelotes de celos? ¿Cómo no va a haber crisis? Si el único foco es el otro y vos no estás. Entonces, a veces hay que conjugar, ¿no? Algunas cosas. En primer lugar es no conformarse con... No te conformes con una baja autoestima. Saber que el amor propio sana, cicatriza y que sobre todo empodera. Que el amor propio no es ser un orgulloso, sino es ser uno mismo. Estar orgulloso, orgulloso, no ser un orgulloso, sino estar orgulloso de lo que uno es. conociendo virtudes y defectos. Tiene que ver con la aceptación. Y una vez que uno se acepta, con quererse, con mimarse, con tratar de tener la mejor relación consigo mismo. Que no importa lo que hicieron con vos, sino lo que importa es lo que vas a hacer vos, de lo que hicieron de vos. Entonces ese amor propio es el combustible que te impulsa a priorizarte. Es el que te impulsa a silenciar lo que sentís o recordás cuando te hacen creer que no mereces cosas. Cuando te agarran esas dudas existenciales. Ay, bueno, no me lo merezco, me voy a quedar sola, solo. ¿Por qué me pasa? No, viste, a mí, mi viejo, mi vieja no me quería, me abandonaron. O me dieron todo y ahora quiero que me den todo, pero no lo encuentro. Bueno, el amor propio termina siendo esa voz que grita, si no está a la altura, no te agaches, ¿viste? Esto de, esta, así soy yo. Obviamente que en el así soy yo hay un proceso de autoconocimiento, por eso uno puede decir, así soy yo, o este soy yo, si te gusta bien, y si no, cerró la puerta cuando te vayas. No es un coso, bueno, ¿viste? Yo soy así, ¿viste? Y sos un jodido de una jodida de mierda. No, primero el autoconocimiento. Cuando sabes quién sos, bueno, ahí tenés el empoderamiento. Porque ese es el empoderamiento. Decir, bueno, no, este soy, así soy yo. Si te gusta bien, si no, cerrás la puerta. Y bueno, gracias por lo vivido, qué sé yo. No era, y seguís tu vida sin ningún tipo de frustraciones, ni decepciones, ni nada. Entonces es como que tenemos la obligación, por eso también este programa, no particularmente el programa de hoy, sino el deseo y cómo fluyó a ser centrado en vos en estos 9 años, es el de encontrar una manera de sanar el autoestima, ¿viste? Escuchando programas, yo lo repito, después pongo algunos programas en mi Facebook, en Ova Damiani, ahí como para escuchar, algunos son de ahora, otros son más antiguos. Solemos poner en la semana algunos programas que vienen de en estos 9 años, y vas a ver que siempre vamos para el mismo lugar, que es el autoconocimiento, el aceptarse, la valoración. Pasan los años y seguimos trabajando y hablando y repitiendo lo mismo, así como, viste, con la perseverancia de los chinos, que era otra vez, los karate, cuando es una película de karate, viene el maestro y dice otra vez, hasta que te quede bien hecho, lo sientas bien en el alma, como en algún punto por ahí te dijeron una y otra vez que no servías para nada. Bueno, ahora una y otra vez, desde el programa, yo te voy a decir que sí servís. Entonces, tenés la responsabilidad de sanar tu autoestima. Lee, pedí ayuda, escuchar programas, hacer una terapia, no sé. Pero todos nos podemos perder. Y lo decía muchas veces en el inicio de los programas. Decíamos, todos nos podemos perder en un laberinto, pero todo laberinto tiene una salida, y la mejor manera de encontrarla es elevarse espiritualmente y verse ahí en el cuadro, ¿no? Entonces uno se reencuentra consigo mismo y se empieza a amar, se acepta. Cuando uno se acepta, se puede empezar a amar. Se libera de los condicionamientos y de las miradas ajenas y de la necesidad de aprobación o de observación del otro, como le pasa a un niño que necesita ser observado todo el tiempo, y emocionalmente crece, es un adulto ya, sin perder la alegría de su niño interior, pero con actitudes de adulto, emocionalmente con una fortaleza de adulto. Entonces ahí es donde uno puede descubrir su valor. Y cuando uno descubre lo que vale y transita la vida de esa manera, bueno, ahí va a encontrar la tan ansiada paz interior y la valentía para seguir adelante. A veces puede resultar sencillo decir no. Cuando uno encuentra esa paz interior, entonces uno puede decir adiós, uno puede decir basta, y te vas a dar cuenta con la nitidez que lo puedes hacer, porque confías en el proceso de la vida, porque sabes que mereces algo bueno y que no te vas a conformar con menos de lo que tu alma quiere. Entonces es el gran aprendizaje o uno de los grandes aprendizajes que vas a tener en esta vida, el de tratarte con amor, el de tratarte con respeto, y vas a ver que de esta manera vas a empezar a hacer, esto va a empezar a ser natural para vos, y obviamente te vas a relacionar con otra persona que tenga que venir de la misma manera. No tenés que exigir nada, simplemente la otra persona es así, es amorosa, respetuosa, porque es lo que vos generás. Es tu faro interior, lo que hay afuera es una proyección de nuestro interior. Bueno, si eso es lo que viene de afuera, eso es lo que soy por dentro. Empiezo a ser reversible, empiezo a ser como el símbolo del infinito, como es adentro, es afuera. Entonces, presta atención en esa sensación en el estómago, si hay algo que no se siente bien. Y anímate a poder soltarlo para que venga algo mejor a tu vida. Subí el volumen y baja un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Y deberás plantar y ver así a la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La la la la. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. La, la, la, la. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad, lava todas las heridas de tu alma. La la la la. Del fuego, la voz que responde por ti. esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, llegamos al final de Centrado en Vos, gracias a los mensajitos. No, hoy no es día de, o no dio para que hiciéramos numerología, así que los que querían hacer numerología lo dejamos para próximos programas. A ver, y como para ir dándole un cierre, ¿no? Esto de valorarse, de aceptarse, de no conformarse con menos de lo que el alma quiere, de no quedarse esperando situaciones en las cuales no hay una empatía o no quedarse en relaciones en donde uno no tiene empatía con el otro, porque la vida es más sencilla, La felicidad en realidad es sencilla, la felicidad es una actitud, la felicidad es saber apreciar las cosas sencillas de la vida, y las cosas sencillas de la vida son como, a ver, las estrellas. Hoy tenemos una noche en donde las podemos ver, esas estrellas que relucen en una noche despejada como hoy, que siempre están ahí, que siempre están rodeándonos, que siempre están ofreciéndonos su magia, esa magia sutil que tienen, y que sin embargo no todos los días paramos esos 10 segundos, como dice la canción que utilizamos para empezar el programa, que es respira y cuenta hasta 10, ese respirar y contar hasta 10 y detenernos a mirarlas y darnos cuenta que existen. Porque termina pasando que cuando las cosas nos faltan es ahí, cuando la vida nos da un pequeño o gran revés y apreciamos de golpe lo que de verdad edifica nuestro corazón, lo que constituye cada una de esas cuerdas internas que le dan música y sentido a nuestra existencia. Entonces, a ver, las cosas sencillas, amables y discretas, esas nuestras, esas que no tenemos que andar, no es que tenemos que atesorarlas, pero no tenemos que andar exponiéndolas, viste, esto de que todo el tiempo nos estamos mostrando felices y que si yo, no tiene nada que ver con la felicidad en sí. Las cosas sencillas y amables son discretas, son nuestras. Nuestras y de un otro que comparte con nosotros y forman día a día la orilla de nuestra vida, esa bahía de nuestra vida, ahí donde uno puede yacer en los días de tormenta y donde todas nuestras alegrías empiezan a cobrar un sentido. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Sueños no los dejes ir, ese es el camino que hay que seguir, a pesar de los problemas, a pesar de que todo esté mal. Cosas van a